Bueno, ¿Viste? sí, acá hay un clima alegre, ¿no? Porque, ¿por qué? Porque festejamos la vida, festejamos que estamos acá, que estamos vivos para seguir luchando por todas las cosas que nos faltan y por todas las cosas que tenemos para celebrar y por todas las cosas que tenemos para pedir justicia. Así que en este momento vamos a hablar con Ale Rabinovich, columnista de este programa, que ya va a volver a hacer su columna, pero para que nos hable del 24, ¿qué tal, Ale? Hola, buenas noches, Vero, Gonza, qué lindo que haya vuelto un día, qué alegría, mirá, esperá, esperá que... este aplauso, Bien. Bueno, acá estamos con dos compañeros más en este momento. Estamos con Cecilia y estamos con Ariel. Buenas noches, hola, Ale. Ceci y Ariel. Buenas, ¿cómo va? Bien. Bien, ¿cómo está? Mira, bueno, nos decías que recién podías estar escuchando el programa. Y bueno, queríamos hablar del 24, bastantes actividades acá y en el Valle. Y bueno, también sabemos que a vos también te atraviesa acá como a nuestra compañera. Sí, la verdad que contenta de que haya tantas actividades, de que haya tanta memoria en el Valle, de que haya tanto compromiso y organización, ¿no? Con la memoria, con la verdad y con la justicia. Y sí, realmente es una fecha difícil, es tanto cuando uno quiere hablar del 24, o no, tiene tantas aristas, te pega por tantos lados que uno no sabe que por dónde empezar, ¿no? Pero a mí me agarró el 76 con 13 años, ¿viste? Entrando a primer año de la secundaria y bueno, fue bravísimo. Claro. Sí, complicadísimo, muy complicado. Y bueno, mi hermana, que era mi hermana mayor, Alicia, que mira, hoy estuve todo el día mandando audios y canciones para jardines de infantes, para escuelas, de allá de Burlingame, porque me pidieron que contara la historia de Ali, que le pasara mis canciones que hice para ella. Y bueno, nada, que contarles que Ali era una militante tremenda del MR 17 de octubre, Gustavo Rearte. Era de esas personas que, viste, como decía el Che, que sentían en su mejilla el golpe a cualquier ser humano, ¿no? Y decía estas verdades sencillas, profundas y tan difíciles de llevar adelante como esto de distribuir la riqueza y que en un país que es el enero del mundo no hubiera chicos con hambre, ¿no? Y para eso militaba y para eso había estudiado ciencias económicas, porque entendía que las ciencias económicas no eran formulitas de matemáticas, sino que era una cuestión política, y que estaba ahí la cuestión, ¿no? ¿Por qué había tanta pobreza? Porque había un grupito de ricos y de poder concentrado y de patria financiera que se quedan con todo. Así que esa era un poco Ali, con sus hermosos ojitos azules, su pelo peinado con la toca, que se usaba en ese momento, su pelito lacio, mamá de dos hijos. Y bueno, ese era un poquito Ali. Nació el 12 de octubre de 1945. Y bueno, ella ya cuando empezó la dictadura y empezaron a caer sus compañeros, mis viejos le decían que se fuera, ¿viste? Ella estaba como esperando que aparecieran los compañeros, porque hasta ese momento se sabía que podían estar unos días desaparecidos y después los blanqueaban, ¿viste? Como decía, que los pasaban a un PER. Pero Claro. eso no pasó. Y bueno, no llegó a irse, creo que tampoco hubiera decidido irse, así que bueno, el 10 de septiembre de 76 una patota la fue a buscar y desde entonces que es una detenida desaparecida. Bien, no podemos agregar más a tu relato. Claro, ella nunca. ¿Ya hay juicio, algo por ella? ¿Se han llevado ya juicios? Sí. Cuando ellos lo secuestran, que se lo llevan de su casita ahí de Burlingame, de la calle Santana, como digo yo en la canción, cerca del barrio Castero, la secuestran con una compañera, los dejan a los chicos, a Fernando y Abel, sus hijitos que tenían 6 y 2 años, en la casa de un vecino, y después, bueno, mi vieja lo recupera, comisaría mediante, viste, no se los querían dar. Y después, con ese mismo operativo, van a buscar otros compañeros, amigos de ella y compañeros de militancia, también 3 compañeros, Edgardo Lombardi, Margarita Weiss y Armandina Bustos. Y como la llevan con Lucía Fariña, y a Lucía a los 10 días la sueltan de todo el grupo, la única que sueltan, supimos que ella estuvo en Puente Rosé. Entonces, bueno, cuando vino el juicio, que es cercano, era frente a Vesubio, ahí camino de Cintura y, bueno, no me acuerdo exactamente, ¿no?, dónde está Puente 12. Empezaron, se vino el juicio, que lo llevó adelante Pablo Yonto. A todo esto, bueno, como 40 años después, ya habían muerto cantidad de genocidas y también de testigos. Pero lo importante es que se hizo, y bueno, yo fui querellante, declaré en este juicio por Puente 12, y nada, le dieron una perpetua más a Chocolat, porque ese lugar era una brigada de la policía, y bueno, y un par de milicos como Minicuch y otros, pero bueno, fue como muy muy importante poder declarar, ¿no?, y que la verdad sea dicha ante la justicia. Un top bastante raro, pero difícil, pero bueno, se pudo hacer, así que un poquitito de justicia por ella y por los compas. Bien, Ale, eso se habla mucho, ahora que nombrás eso, de lo reparador que puede ser un juicio, de poder contar, y aparte también, por más doloroso me imagino yo que sea, escuchar o poder saber qué pasó el último tiempo, cuál fue su recorrido, ¿no? Sí, por supuesto, al principio fue tremendo porque... Claro, cuando se comunica a Lucía, después de que se recuperó un poco, que también fue tremendo lo que le pasó a ella, después exilia, se va a Suecia y de allá mandó todo un escrito. Y bueno, sí, poder, por lo menos, viste, saber que estuvo ahí, bueno, que le dijo a Lucía, decirle a, si vos salís, decirle a mis hijos que los amo y que los compañeros sepan que no hablé, bueno, esas cosas, ¿no?, que la siguen pintando un poquito más la persona que ella era, y de la manera que uno quiere recordarla con su militancia, y levantamos las banderas, ¿no?, porque la verdad que al principio fue tan tremendo todo que hasta costaba recordarla, dolía, y como que el horror se lo lleva todo, ¿no? Y bueno, pasaban los años, uno puede ver esa militancia y levantarla con orgullo. Ale, ¿qué tal? Buenas noches. Gonzalo te saluda. Hola, Gonza, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Che, escuchando, ¿no?, tanta lucha para llegar a juicio, para que llegue a tiempo, ¿no?, que todavía no se haya muerto este genocida, de la condena, ¿y qué nos puede decir con una justicia que después los manda a la casa? No, tremendo, tremendo. Es como... mira, en un momento, específicamente con el tema de Chocolat, cuando lo habían mandado y estaba el tipo muy orondo allá en Peralta Ramos, en su casa de Peralta Ramos en Mar del Plata, una gran lucha para que lo volvieran en cana, y se consiguió. Pasa que, bueno, es como, si bueno, para un poco, tardan 40 años en hacer justicia, después lo largan, después hay que volver a luchar para que lo vuelvan, no los manden a sus casas. Pero bueno, es así, viste, es la que nos tocó. Y además uno sabe que el poder, ¿no?, y los responsables de genocidio, que en realidad es un poco al revés, viste, cuando uno dice los civiles cómplices, y es como un poco al revés, los civiles, los empresarios, artífices y con la mano armada de los militares. Pero bueno, ese poder está intacto, eso es lo más doloroso, ¿no? Esa élite que es como, bueno, que dicen el gobierno paralelo, y eso sí que es bravo, ¿viste? Son los que siguen generando pobreza. Y bueno, cuando mi hermana en esos tiempos, en la generación del 70, luchaba, y yo creo que había, no sé, un 20% de pobreza, y ahora hay un 50%. Así que en ese sentido es como difícil. Ale, ¿dónde pasás el 24? ¿Acá en el Baza? Sí, voy a marchar a Villa Dolores. Sí. Quise ir, la verdad es que para mí es muy importante estar en la Plaza de Mayo los 24, pero bueno, este año no se dio, y está bueno, porque ya hace 3 años que vivo acá, está bueno marchar con todos los compañeros del Valle de Tras la Sierra. Así que supongo que nos vemos el 24 y todas las actividades que hay esta semana. Sí, no, nosotros marchamos acá en Mina, la radio es de acá, de Mina Clavero, vamos a estar acá marchando acá en Mina, acompañando acá. ¿Y coinciden los horarios? Porque por ahí podemos hacer las dos. Ay, no me acuerdo. No me acuerdo a qué hora es el de Dolores. 5:30. 17:30 están convocados en Villa Dolores. Y nosotros vamos a las 18. Claro. Nosotros convocamos a las 18. No vas a poder. Igual. Bueno, por ahí se retrasa alguna y llegamos a las 2. Bien, esa es la actitud, Ale. Escúchame, igual vamos a tener radio abierta, así que seguramente te vamos a estar llamando a vos y a otros par de compañeros más. Bueno, genial. Claro. Genial, gracias. Sí. Así que vamos a hacer que recordar que recordar es pasar por el corazón, ¿no? Y bueno, mientras nosotros recordemos no solo el nunca más, no solo todo el horror que hemos vivido a partir del 24, sino también la lucha de ellos, su militancia, sus banderas, mientras los recordemos, siempre van a estar vivos. Exactamente, Ale. Ale, bueno, un gusto, seguimos a hablar con vos. Como siempre, vamos a esperar tu columna, y el 24, de una manera u otra, vamos a estar marchando juntos todos. Bueno, me encanta la idea. Chicos, gracias por llamarme. Les quiero mandar un súper abrazo. Gracias por pasar mis temas, mis canciones, que es una forma también mía de haber hecho catarsis y de compartir las historias de todo lo vivido, y para las nuevas generaciones también dejar un poquito de historia cantada, ¿no? Que también las canciones van del corazón al corazón del que las escucha, así que yo les quiero agradecer y muy muy contenta que haya vuelto un día, y ya estoy llegando ahí la semana que viene con una columna de relatos por la identidad. Buenísimo, sí, acá lo estamos esperando, así que bueno, dale, agradecido a vos que nos permita compartir un poco todo esto con vos, así que bueno, el 24 nos estamos abrazando. Dale, y me gustaría agregar que para aquellos escuchas que tengan dudas sobre su identidad, que hayan nacido entre el 75 y el 83, que consulten con abuelas, que los estamos esperando, los estamos buscando. Yo recuperé a un sobrino, Pedro Sandoval Fontana, que no quería en su momento ser recuperado, y que hoy él mismo dice, la verdad me hizo libre. Y tenemos una relación hermosa, y los hermanos se llevan bárbaros, se quieren un montón. Así que bueno, para esos que compañeros que tengan dudas, y compañeras, compañeres, que no dejen de consultar a abuelas, bueno, que los estamos esperando. Ale, Abrazote enorme acá de todos nosotros. Abrazo gigante. Vamos un día todavía, fuerza. Abrazo, gracias. Chao, chao. Un beso. Que nos hicieron creer que la patria defendían para usurpar el poder. Han pasado 30 años y los podrán indultar. No se borra la memoria poniendo punto final. Ay, patria mía, cuna de sal, cuántas heridas. Tanta miseria y hambruna, con los carros y en los trenes, comiendo de la basura, mientras que sus dirigentes, con sus ropas elegantes, mienten justicia social, cambiando de restaurante. Ay, patria mía, cuna de sal, cuántas heridas. Un día, décima temporada. Dicen que cultura es organizar festivales. Dicen que más votos da que arreglar los hospitales. Nos hablan de educación, pero se roba. Inventando una reforma y logran mano barata. Ay, patria mía, cuna de sal, cuántas heridas hay sin cerrar. Pero yo quiero vivir en un país diferente, con más amor por la tierra, con más respeto a mi gente, que muchos dieron la vida por una vida mejor. Por ellos, por mis hermanos, vaya hoy esta canción. Ay, patria mía, cuna de sal, cuántas heridas hay sin cerrar. Ay, patria mía, florecerás por la justicia, por la verdad. Ay, patria mía, cuna de sal, cuántas heridas hay sin cerrar. Ay, patria mía, florecerás por la justicia, por la verdad.